Los secretos estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Ruri, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a ver este asunto del exilio nuevamente, porque como que no están aprendiendo ninguna lección, la verdad, las cosas, esta gente. Y yo creo que también nos pasa a nosotros. El problema es que el pecado siempre ciega. Pueden estar las cosas muy claras, pero la persona no lo ve. Y eso es lo que nosotros vemos que ocurrió aquí con este pueblo, que a pesar de haber pedido y parecían sinceros al pedir la dirección de Dios, cuando le fue dada la dirección dijeron que no era lo que ellos, que eso era mentira y que no podía ser. Ahora que aparece otro incidente, Dios siempre está usando elementos audiovisuales para ejemplificar algo de lo que Él quiere que quede grabado en nuestras mentes. Jeremías 43:8 dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Extraño esto, fíjate, no. Sí. ¿Para qué será esto? No sé si al final lo una hizo. Una lección objetiva. Claro. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, fíjate cómo lo trata, sí, a mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. ¿Te dice algo el texto? Como que... bastante. Dice por lo menos que es un personaje que Dios lo trata como siervo, que lo va a establecer en su trono, y lógicamente uno va a ver que Daniel le va a decir que él va a ser como, a ver, como en capítulo 2, la cabeza de oro, o sea, con claro, gloria, sí, majestad, fortaleza, pero no iba a ser eterno, ¿no? Y fíjate lo que continúa diciendo ahí en el verso 11: y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Aquí viene lo que Jeremías estaba diciéndoles a ellos: ¿te acuerdas? No vayan a Egipto. La cosa se va a poner seria allí. Allí no hay protección. Allí va a haber espada. Van a ser cautivos, pero cautivos de otra manera. Oye, entonces tenía razón Dios cuando les estaba hablando. Pero, ¿qué es lo que hace? Jeremías demuestra que Dios está dirigiendo la situación, que Babilonia se iba a establecer, que Egipto, que estaba siendo un enemigo de Babilonia, iba a ser derrotado, pero de una manera cruel al parecer, porque ellos estaban poniendo mucha resistencia. Y uno dice: ¿y dónde estaban yéndose el pueblo de Dios? Nada menos que donde estaba el fuego, donde estaba la destrucción. Salieron, y Dios de se lo había dicho que no vayan a las llamas. Claro. Entonces, qué bueno es hacer una reflexión diciendo: mira, Dios lo que quiere realmente es darnos la vida, la salud. Bueno, y tú sabes que Juan dice: hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios es un Dios no de cosas pequeñas, de cosas grandes, pero muchas veces nosotros no hacemos caso a su voz, a su dirección, y luego queremos decirle: Señor, ayúdame ahora. Así es. ¿Sabes? Pensándolo bien, yo dije que habían salido de las brasas y habían caído a las llamas. La verdad es que no fue así, porque ellos, donde estaban, todavía no acontecía nada. Estaban en su propia tierra. Entonces, ¿qué podía acontecerles si Dios les había garantizado que ellos podían estar allí tranquilos y que Él los iba a proteger? Ellos se metieron a las llamas por propia iniciativa, Entonces, tenemos que recordar esto. Además, Tafnes era una aldea en la frontera noreste de Egipto que tenía fortificaciones importantes y donde vivía un gran número de colonos judíos. Entonces, el Señor le dice claramente lo que iba a acontecer, y fue lo que aconteció finalmente. Que esto de llevar a Egipto, yo digo, a veces la situación de la vida nos da algunos, como dijéramos, algunas advertencias, qué camino tomar, qué situación hacer. Y la palabra de Dios es tan clara, por ejemplo, en lo que es la vida cotidiana, en lo que es las relaciones, en lo que es la asistencia a la iglesia, cómo debemos comportarnos con los gobiernos existentes. Algunos han objetado esta situación y dice: Dios puso a un gobierno tirano, ¿cómo es esto? Cuidado con eso, porque nosotros no sabemos el contexto general de la situación, de lo que está pasando. Pero cuando va con tranquilidad y se somete a Dios, Dios da orientaciones en ese sentido, como se los dio a este pueblo. Pero ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue: no haremos esto porque eres mentiroso, siendo que era la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos cuidarnos en esto y hacer caso, porque este Johanán volvió a hacer lo que no debería haber hecho, y con él llevó a toda la gente que estaba, lo llevó nada menos que al holocausto, porque esa fue la verdad de las cosas. Porque después, cuando vino el rey Nabucodonosor, no hizo distingo entre ellos ni los otros, sino que los destruyó a todos. Y todo lo que ellos creían que en Egipto iban a tener, no lo tuvieron, fue todo lo contrario. Bueno, Dios les había dicho claramente, no había que interpretar nada, porque el Señor le dijo bien claro, y cualquiera podía entender lo que el Señor dijo, que iba a acontecer. Ahora, fíjate, es difícil entender cómo ellos confiaron en estos dioses egipcios, cuando los dioses eran inútiles, invención de su torcida imaginación. Además, fíjate, estos dioses eran abominaciones paganas que mantenía a la gente en una abyecta ignorancia de la verdad, y los israelitas sabían bien lo que significaba la idolatría. El Señor les había hablado muchas veces en contra de esto, y ellos cayeron nuevamente en lo mismo. Ahora, lo que seguimos rescatando de esto es cómo Dios sigue interviniendo, ¿eh? Porque podría perfectamente no seguir hablando, no haber usado a Jeremías ni a profetas, pero Dios siguió por Jeremías hablando, incluso en el mismo exilio donde se fueron, él siguieron hablando, y Dios siguió demostrándole que se cuidaran. Porque mira, cuando vino la invasión, bueno, hasta ahí ya se cumplió la palabra, lo que Dios había dicho, los llevaron, quedaron estos acá dando vueltas, otros se fueron a otros lugares, quedaron desparramados por todas partes. El rey de Babilonia coloca un personaje para que los gobierne, mientras están allí en su lugar, y ahí iban a tener todo lo que necesitaban para subsistir. Pero luego viene Jeremías, es consultado, lo que hemos dicho, y Jeremías le dice: quédense aquí. Mira, antes déjense ser esclavos, ahora quédense aquí. Y ellos no obedecieron y se fueron ¿a dónde? Se van a Egipto, donde Nabucodonosor. Jeremías vuelve otra vez a profetizar estas piedras cubiertas de barro, ¿no es cierto? A profetizar que ese gobierno, a pesar de que se ve así como barro, que se ve blando, debajo hay poder, y ese poder va a ser contra Egipto. Por eso que Dios no quería que ellos fueran a Egipto. Bueno, tenemos que reconocer que nuestra única protección y seguridad verdadera están en obedecer a Dios. La obediencia es importantísima. Si ellos hubiesen obedecido, imagínate, el viaje que les llevó hasta Egipto, se habrían evitado eso, pero no solamente eso. Se habrían evitado sufrir lo que sufrieron y finalmente morir. Entonces, Dios les estaba hablando para su bien. A lo mejor podríamos compararlo con lo que sucede con los padres y los hijos. A veces los padres dicen algo por el bien de los hijos, y los hijos quieren hacer su propia voluntad, o queríamos hacer nuestra propia voluntad en el tiempo. Amados oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Piense también en el simbolismo de que los israelitas querían volver a Egipto para encontrar seguridad. ¡Qué ironía! En un sentido espiritual, ¿de qué manera podemos nosotros ser tentados a volver a Egipto para encontrar en este lo que pensamos que no podemos encontrar en el Señor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.